la sigo sin querer, sin darme cuenta soy su sombra. No pienso a dónde voy, tan solo que yo soy una sombra feliz. Viéndola andar, yo quisiera pedirle que mire hacia atrás para lograr que se fije en mí. La miro caminar, la sigo sin querer, sin darme cuenta soy su sombra. Song.